ISS, la estación y el tren se darán la mano y adiós. Llorarán, llorarán, tal vez, pero al fin de eso es amor. Es la vida, partir, llegar, tren que viene, tren que va, siempre hay un tren que va a algún lugar. Un tren azul, el tren del bien, el tren del mal. Siempre hay un tren que va a algún lugar. Siempre oirás en el andén reír y llorar. Y al fin partirá mi tren y tu amor conmigo tendrás. Ese tren no parará jamás. Tú y yo sabemos por qué. Es la vida, partir, llegar. Tren que viene y tren que va. Siempre hay un tren que va a algún lugar. Un tren azul, el tren del bien, el tren del mal. Siempre hay un tren que va a algún lugar. Siempre oirás en el andén reír y llorar. Siempre hay un tren que va a algún lugar. Un tren azul, el tren del bien, el tren del mal. Siempre hay un tren que va a algún lugar. Un tren azul.